comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Sean bienvenidos todos y todas a un nuevo informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Como habitualmente lo hacemos, vamos a estar compartiendo un resumen informativo de algunos territorios de nuestra América. Para esta jornada, sin ninguna duda, el tema que más perturba a nuestros pueblos y a todas las fuerzas sociales y políticas que luchamos por nuestra autodeterminación es la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto en Argentina, en el marco de una represión de la Fuerza Militar de Gendarmería de ese país en el territorio ancestral de la comunidad mapuche Pulov en resistencia Cuyamén. Una profunda indignación, toda nuestra solidaridad con el pueblo argentino y con las organizaciones de derechos humanos que siguen una lucha de medio siglo sin descanso. Soy Ayelen Correa, desde la República Bolivariana de Venezuela, y de esta manera iniciamos nuestro informativo semanal. Vamos a hacer contacto de manera inmediata con Martín Enlakis, de la agrupación Marquito Zucker de Argentina. Después de 78 días desaparecido, el cuerpo de Santiago Maldonado aparece solamente 3 días de un proceso electoral que elige a legisladores y legisladoras. Una elección que, aunque no es determinante para la política que lleva adelante Mauricio Macri, se evidencia como un termómetro político para las fuerzas de oposición y las alianzas para las elecciones al Poder Ejecutivo en 2019. Te escuchamos, Martín. Saludos, Aye, para vos y para todo el pueblo latinoamericano. Soy Martín Enlakis, comunicador social desde Argentina, Buenos Aires, más precisamente Capital Federal, con las novedades de lo acontecido en el caso de trascendencia mundial, en este caso la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, luego de 80 días de su desaparición forzada por parte de la gendarmería. Santiago, su cuerpo fue encontrado en el mismo río en donde ocurrió la represión ilegal, en donde había sido 3 veces rastrillado ese río y no lo habían encontrado, lo encontraron misteriosamente 80 días después, a 3 días de las elecciones legislativas de medio término, en un claro mensaje mafioso la aparición del cuerpo justo ahora. El Estado argentino fue cómplice en todo momento por atacar a la familia de Santiago, por ocultar pruebas, por defender a la gendarmería a capa y espada. Los medios de comunicación fueron cómplices también por tergiversar, por vender pescado podrido, por vender falsa información, por difamar a la familia de Santiago y a Santiago y a su lucha. También el pueblo argentino, en su gran mayoría, llora la muerte física de Santiago, que es una gran siembra. Santiago, su muerte no será en vano, será una unión de todas las luchas de este país. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, exigiendo justicia, que se esclarezca este hecho, que nunca más ocurra un delito por parte del Estado sobre los ciudadanos. Aquí en Argentina no lo permitiremos, que sepan los nacidos y los que van a nacer, que nacimos para vencer y no para ser vencidos. Saludos para todo el informativo semanal continental. Los dejo a todos y a todas con el testimonio de Tati Almeida, miembro de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tati, corazón de la lucha argentina, ejemplo mundial, vanguardia para la defensa de la vida y los derechos humanos. Tati explicará seguramente más a fondo y con más detalles cómo siguen los organismos de derechos humanos en Argentina este caso y acompañan a la familia de Santiago pidiendo el esclarecimiento del crimen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Y cómo están todos los que integran el noticiero de Radio Continental y por ustedes, por intermedio de ustedes, saludo a esa gran audiencia que tienen y a mis queridos hermanos latinoamericanos. Muy triste que nos conozcamos por este motivo, ¿no es cierto?, tan desgarrador como es Santiago Maldonado. Es impresionante, es inconcebible que en un gobierno constitucional haya, por ejemplo, presos políticos como Milagro Salas y sus compañeros de la Tupac. Este gobierno, el de Mauricio Macri, que permanentemente está violando a los derechos humanos. Y el principal derecho humano es la vida. Y justamente es lo que ha ocurrido con Santiago Maldonado. En un principio, por supuesto, todos gritábamos aparición con vida. Ha sido mundial, pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Se imaginan lo que es para nosotros las madres, después de 40 años, volver a gritar como gritábamos por nuestros hijos? Aparición con vida, castigo a los culpables. Es desgarrador. Jamás uno se hubiera imaginado que en un gobierno constitucional tendríamos que empezar nuevamente con este grito. Aparición con vida. Y apareció, no con vida, desgraciadamente, el cuerpo de Santiago. El hermano lo reconoció y ahora, bueno, se está viendo los motivos. Gracias a Dios contamos con nuestros queridos, entre otros, antropólogos forenses, que como ellos dicen, el cuerpo y los huesos hablan. Así que estamos esperando para saber cuál ha sido el motivo. De una u otra manera, el responsable es el gobierno. Está demostrado que fue la gendarmería por orden de la ministra, justamente Bullrich, o sea, totalmente de acuerdo con el presidente. Así que, sinceramente, es muy doloroso y nosotros, los 13 organismos de derechos humanos, vamos a llamar una gran marcha, seguramente va a ser para el 1 de noviembre, donde se van a cumplir 3 meses que no se sabía nada de Santiago. No solamente en Buenos Aires, en todas las plazas de la República Argentina, con un solo grito: justicia, que es lo que venimos exigiendo hace años y peleando por la memoria, por la verdad, por la justicia. Y ahora nuevamente tenemos que insistir en la justicia. Esperemos que la señora justicia se saque la venda de los ojos y que actúe como corresponde. Acá en este pedido no hay partidismo, otra de las ofensas por parte del gobierno a la familia, a nosotras, que era todo partidismo. Por favor, no hay partidismo, hay un dolor desgarrador. Hay que ver lo que es para una madre, si lo sabremos nosotras, la pérdida de un hijo y en esas circunstancias. Así que, mis queridos, lamento, como les dije, que nos tengamos que conocer simbólicamente por este motivo tan triste. Pero tengan la seguridad que no vamos a bajar los brazos. Nunca lo hicimos, a pesar de los muchos años más que tenemos ahora. De ninguna manera. Y además, como siempre uno dice, cuando estén tristes, desilusionados, hay que pensar y decir fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Un fuerte abrazo a mis queridos hermanos latinoamericanos y a toda la audiencia que tiene este noticiero tan querido de Radio Continental. Hasta pronto. Saludos para todos. Ahora sí me despido. Gracias, Martín, por tu contacto. Contaremos los días a cuentagotas para saber las causas de la muerte de Santiago Maldonado, aunque sabemos que fue en el marco de una represión ilegal del Estado argentino en tierra ancestral mapuche. Sabemos entonces que el Estado argentino es responsable de la muerte de Santiago Maldonado. Seguiremos con noticias desde Argentina, porque el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre se estuvo realizando el 32 Encuentro Nacional de Mujeres de ese país. Como cada año se realiza en diferentes zonas de Argentina, este año la sede fue la capital de la provincia de Chaco y congregó a organizaciones feministas, de mujeres y diversos espacios políticos, sociales, sindicales y culturales. Allí también estuvo el colectivo Nuestra América y tenemos la cobertura de la compañera Rosa Martelotti. Compartirán con el CICSI la conferencia de prensa del Comité por la Libertad de Milagro Sala, brindada en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Como denunciáramos en nuestro informativo de la semana pasada, la militante social de la organización Túpac Amaru fue trasladada sin previo aviso del domicilio donde cumplía su arresto domiciliario al penal de Alto Comedero. Muchas gracias a Yelén. Desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo resonancias del Encuentro Nacional de Mujeres. Recordamos que fue el encuentro número 32, se realizó en la provincia de Chaco, Resistencia, y se estima que participaron entre 50 y 70 mil personas a lo largo de los días 14, 15 y 16 de octubre. Recorrieron los talleres y las calles algunas consignas como la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito, basta de travesticidios, vivas nos queremos, el sindicalismo es con nosotras. Durante el día 14 de octubre, Milagro Sala fue nuevamente llevada al penal de Alto Comedero, cuestión por la cual el Comité por la Libertad de Milagro Sala realizó una conferencia de prensa en el Encuentro Nacional de Mujeres, reclamando y exigiendo la libertad de la líder jujeña. Allí estuvimos. A continuación van a escuchar entonces el audio de la compañera que inicia la conferencia de prensa, y luego hay dos participaciones de compañeras que prestaron su voz para comentar la experiencia que vivieron durante el proceso del encuentro de mujeres. Desde una mujer presa política, hostigada hasta límites increíbles, y que justamente en el día de ayer, en el día que empezaba este Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia Chaco, fue directamente secuestrada, tal cual lo ha señalado su defensa, secuestrada del lugar donde la tienen detenida, de la nueva cárcel que han construido en un domicilio. Se la llevaron así como empezamos nosotras esta conferencia, descalza. Se la llevaron descalza, en pijama, como una forma, además de todo, de vejación, de humillación. Ella lo dijo, la quieren muerta porque no la pueden tener quebrada, porque de cada hecho de humillación, Milagro construye un hecho de autonomía y de libertad y de rebeldía. Y por eso Morales la volvió a enviar al penal. Y hacemos responsable por la vida de Milagro Sala al presidente Mauricio Macri, ¡fuera!, al gobernador de la provincia de Jujuy, ¡fuera!, Gerardo Morales. No respetan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No respetan la decisión de las Naciones Unidas, que viene pidiendo hace meses la libertad inmediata de Milagro Sala. Hacemos responsable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos tienen en sus manos la libertad de Milagro. Ellos también son el Estado argentino que no cumple con la ley vigente. Y quiero decirles que lo más grave también de esta situación, que se denunció ayer desde el Comité por la Libertad, es que además la justicia de Jujuy, la Cámara de esa injusticia de Jujuy, y la Cámara de Apelaciones aceptó el recurso por el planteo de la vuelta de Milagro al penal. A pesar de eso, a pesar de un recurso aceptado, que por lo tanto todavía está en la Cámara y no en el juez Puya y Germano, es en un acto típico de un juez de dictadura, no solo que se la lleva con más de 10 fuerzas especiales encapuchadas, sino que expresamente escribe, no le vamos a avisar a su defensa ni a ella para poder llevarla y que no resista, y para poder de ese modo concretar la flagrancia de su secuestro. Por último, frente a esta denuncia que pedimos que en todos los momentos del encuentro, lamentamos, compañeros, también queremos decirle, lamentamos que el documento tan abarcativo de temáticas que hizo la comisión organizadora de este encuentro no pidió la libertad de la primer presa política mujer y de la presa política mujeres penalianza neoliberal conservadora neofascista que gobierna la Argentina, porque el fascismo la tiene presa a Milagros Sala. Y por último quiero compartir con ustedes unas palabras que recibimos hoy de su hija, porque esto es parte de la decisión, de una decisión expresa de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Claudia Sala dice hoy, todavía no logro dormir, sin entender muchas cosas, me cuesta expresarme, pero hoy vi lo malvado que puede ser el ser humano sin importar nada. Habíamos planeado un día de la madre solo para nosotras. Y en un abrir y cerrar de ojos, nos cambiaron la felicidad por lágrimas, lágrimas que nos nacieron del alma, del dolor más profundo, de un despertar de la peor pesadilla. Hoy les pido que no nos dejen solos, no nos dejen solas y que estas lágrimas se vuelvan alegría. Gracias, compañeros. Mi nombre es Matilde Condori, soy aymara, soy boliviana, soy residente en Argentina, radico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en CABA. Y en esta oportunidad participé del encuentro de mujeres en Chaco, el número 32 encuentro. Tuve la oportunidad de participar en las comisiones de Mujer y Migraciones y estuvimos construyendo, debatiendo y aportando qué situaciones, qué problemáticas como mujeres migrantes atravesamos y pudimos trabajar sobre todo este decreto xenófobo y discriminador, el DNU 7017 que lanzó este gobierno, y estuvimos hablando de qué manera afecta a cada una de las que venimos de distintos territorios y a todas las que radicamos en Argentina, y no solamente a nosotros sino a nuestras familias. Es por eso que decidimos organizarnos para manifestarnos nuestro repudio a este decreto y poder seguir participando, reuniéndonos y visibilizar nuestra necesidad y nuestra necesidad de derogar este decreto y anularlo, ¿sí? Estamos en eso, pudimos armar distintos dispositivos de comunicación para seguir luchando desde nuestros territorios, desde nuestras provincias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén, soy de Lomas de Zamora. Este año fui al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Como siempre nos encontramos, digamos, con la misma dinámica, pero siempre sorprendidas de las otras, de los encuentros, de las nuevas historias, de los nuevos cánticos, y esperamos con ansias esos talleres, esos temas que vamos a tocar y que nos identifican a todas, donde te metas hay un poco de identidad tuya, un poco de cada una de nosotras, y la marcha, que es ese día, ese momento, esas horas de gritar, de expulsar toda nuestra energía, toda esa historia de brujas a pura piel. Este año fue particular, los talleres pasaron como una especie también de contención, y bueno, se pudo hablar, digamos, poder profundizar teóricamente, pero también se cumplió en los talleres un rol de contención ante lo que la nueva embestida del ajuste económico que pega principalmente en las mujeres, ¿no? Del resto tenemos que decir que es una fiesta, que son tres días nuestros, tres días del mundo de las mujeres, y nos vemos el año que viene en Chubut. Gracias, Rosa Martelotti, por este aporte. Vamos a saludar ahora a Diliane Justino de la agencia Pulsar de Brasil, porque las comunicadoras y comunicadores de América disponemos de una nueva herramienta para evaluar la libertad de expresión en Brasil. Se trata del informe Calar Jamás, publicado por el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, y que registra las violaciones a la libertad de expresión a lo largo de un año en Brasil. El informe Calar Jamás, un año de denuncias contra violaciones a la libertad de expresión, está disponible en versión digital en www.fndc.org.br y documenta cerca de 70 casos comprobados. Vamos a escuchar el reporte de Diliane Justino sobre este tema. Na semana em que a campanha Calar Jamais completa exatamente um ano de lançamento, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, publica o balanço das violações à liberdade de expressão registradas ao longo desse período. O relatório Calar Jamais, um ano de denúncias contra violações à liberdade de expressão, disponível em versão digital, documenta cerca de 70 casos apurados. Os casos foram organizados em 7 categorias: violações contra jornalistas, comunicadores sociais e meios de comunicação, censura a manifestações artísticas, cerceamento a servidores públicos, repressão a protestos, manifestações, movimentos sociais e organizações políticas, repressão e censura nas escolas, censura nas redes sociais e desmonte da comunicação pública. Sobre a questão da comunicação pública, Bia Barbosa, coordenadora executiva do coletivo Intervozes e secretária-geral do FNDC, lembra o desmonte da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e como isso compromete a diversidade brasileira. Vale a gente lembrar que, pela nossa Constituição, o sistema de comunicação no Brasil precisa ser composto de uma maneira complementar entre a comunicação pública, privada e estatal. E a comunicação pública é que tem a principal tarefa aí de dar voz à diversidade de ideias, de opiniões, de representações culturais que existem na nossa sociedade, né? E a partir do momento que você cerceia e desmonta a comunicação pública, como a gente vem constatando desde que Michel Temer chegou ao poder, com o desmonte da Empresa Brasil de Comunicação, da EBC e os seus veículos, essa liberdade de expressão do conjunto da sociedade brasileira que encontrava espaço para se fazer ouvir, para se representar nesses veículos públicos, está sendo silenciada. O conjunto das violações comprova que práticas de cerceamento à liberdade de expressão que já ocorriam no Brasil, por exemplo, em episódios constantes de violência contra comunicadores e repressão às rádios comunitárias, encontraram um ambiente propício para se multiplicar após a chegada de Michel Temer ao poder. De acordo com Bia Barbosa, as histórias de repressão se capilarizaram em todas as regiões do Brasil, em cidades grandes e pequenas, praticadas pelos mais diferentes atores. Assim, manifestações de intolerância religiosa, política e cultural, fruto do avanço conservador no país e de um discurso do ódio reproduzido muito tempo e de maneira sistemática pelos meios de comunicação hegemônicos, têm se espalhado. A secretária-geral do FNDC conta que o objetivo do relatório é visibilizar os casos de violações e cobrar das autoridades uma responsabilização. Ela lembra ainda casos como o do jovem pernambucano Edivaldo Alves, morto em decorrência de um tiro de bala de borracha enquanto protestava justamente contra a violência, e do estudante universitário Matheus Ferreira da Silva, que teve traumatismo craniano após ser atingido com um golpe na cabeça durante manifestação em Goiânia. A expectativa com o lançamento desse relatório, para além de promover uma discussão mais ampla junto à sociedade brasileira e dar visibilidade a esses casos de cerceamento à liberdade de expressão, é também cobrar publicamente das autoridades brasileiras e internacionais medidas de responsabilização por esses diferentes atores que têm violado a liberdade de expressão no Brasil. Vale a gente lembrar que o Brasil não é um país que sempre garantiu de maneira plena o exercício da liberdade de expressão. Né? Vale considerar, por exemplo, os casos históricos de violações contra jornalistas e comunicadores, a repressão às rádios comunitárias. Mas o que a gente viu nesse último período, certamente foi uma escalada dessa repressão e uma capilarização dessa repressão, né? Saindo das grandes capitais, dos protestos que aconteciam nas grandes cidades e chegando a casos absurdos da morte de um estudante no interior de Pernambuco agredido pelas forças de segurança num protesto, né? Ou de um estudante que em Goiânia teve traumatismo craniano e afundamento do cérebro de tanto cacetete que ele levou na cabeça pelas forças de segurança também num protesto que ele estava participando. Então, houve, sem dúvida, com o tensionamento político que o país atravessa, um cerceamento das vozes dissonantes, daqueles que se ergueram contra as medidas que têm sido aprovadas de maneira autoritária pelo governo Temer e pelo Congresso Nacional. E aí o objetivo do relatório é a gente conseguir dar visibilidade a esses casos e cobrar das autoridades, principalmente da relatoria da ONU e da OEA para a liberdade de expressão, medidas de responsabilização do Estado brasileiro e desses agentes em relação a essas questões. Na avaliação da coordenação executiva do FNDC, desde o lançamento da campanha Calar Jamais, o que se registrou foi assustador. O mais preocupante é que os casos sistematizados pelo fórum relatam apenas as denúncias que chegaram até a campanha, especialmente em decorrência da sua própria visibilidade na mídia e na internet. Pelo quadro apresentado, portanto, é razoável imaginar que dezenas de outros episódios certamente ocorreram e não alcançaram qualquer repercussão no país. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. De Brasil nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela con la participación especial del podcast Radio Liberada. Un abrazo para los compañeros del equipo que se suman al informativo semanal para compartir la experiencia de Rise Girls Venezuela, un colectivo de mujeres que enseña y difunde herramientas de programación digital y tecnologías libres a mujeres, luchando por reducir la brecha digital y generar espacios amigables para las mujeres. Alberto Lugo, de Radio Liberada, nos comparte entonces el contacto con una de las impulsoras de Rise Girls Venezuela y el impacto que ha tenido su experiencia en la comunidad tecnológica mayormente masculinizada. Saludos a Yalén. Desde el podcast Radio Liberada en la República Bolivariana de Venezuela, compartimos en esta ocasión una nota realizada al colectivo de mujeres programadoras Rise Girls, capítulo Venezuela. Estuvimos conversando con su coordinadora, Betsabe Torres, quien nos contó los pormenores y experiencias de este grupo, que busca como objetivo primordial acercar la programación con tecnologías libres a las mujeres. La filosofía abarca el compartir muy inclusiva y se puede utilizar para todo. O sea, no es algo que en sí vaya solo para chicas o solo para chicos, pero por el hecho de que es una herramienta muy, muy inclusiva, te permite utilizarla para llamar personas, para captar público y para enseñar algo que es necesario que la gente conozca. Nosotros, bueno, una de las cosas que yo pude notar cuando iniciamos con la comunidad fue que los chicos estaban muy acostumbrados, porque siempre ha sido así, a que no existiera una comunidad que fomentara esto, o incluso en espacios de grupos que hay muy pocas chicas. Y el trato, incluso entre ellos, a veces comentarios, era no consideraba el hecho de que allí hubieran chicas. Y en el momento en que sale la comunidad, y de hecho hago participación en algunos grupos, eso, hay un cambio, pues, de hecho lo comentamos y en algunos espacios de crítica de por qué tener un espacio único y exclusivo para las chicas, yo les comentamos que, bueno, que a veces hay grupos, no era específicamente en el que estábamos, pero donde sí no el ambiente o ciertas palabras o expresiones de los chicos acostumbrados entre ellos no consideraban el tener a chicas. Y hubo una comunidad con la que trabajamos en mejorar esas cosas. Ellos establecieron algunas normas en base a opiniones y una entrevista y una encuesta que se le hizo a las chicas de cómo mejorar el espacio. Y fíjate, eso ha sido un buen aporte de parte de ambas comunidades, del trabajo en equipo. Y los chicos han estado más abiertos en esa comunidad. Como también ha habido otras, todo depende del grupo. Donde son muy amables, muy abiertos con las chicas. ¿Qué sucede? Que hay mucho temor de las muchachas al estar iniciando, al ser novatas, en hacer preguntas a los grupos. Y sabes que a veces se hacen unos troles tremendísimos Y lo primero que dice una chica, no, yo no voy a hacer una pregunta como esa porque es que se van a burlar de mí y no sé qué tan tonta es la pregunta. Entonces, eso que es un, algo tan, tan sencillo y que puedes encontrar en cualquier grupo, es algo que cohíbe mucho a las chicas. Y cuando decíamos, ¿por qué tener un espacio solo para nosotras? Bueno, en parte también por eso. Varias chicas comentaban en el grupo que nosotros tenemos que se sentían muy cómodas de poder hacer cualquier pregunta tonta y que nadie se fuera a burlar de ellas. Y les decía, y por supuesto, entre nosotras no nos vamos a burlar. Porque la parte también el grupo es que el novato, nosotras las novatas lo respetamos, pues es como una consigna o un lema, pues. Y ha sido, o sea, es parte de eso. Algunas personas decían, Cónchale, ¿por qué abocarse a hacer enfáticamente una inclusión de chicas y por qué no una inclusión en general? Está bien, no es crítica el hecho de que porque el software libre es así, incluye a todo el mundo. Pero el hecho es que existe una brecha y eso no se puede obviar. Y hace falta la opinión de chicas porque son formas de pensar distintas y ambas aportan conocimientos valiosos y puntos de vista muy, muy valiosos. Entonces, cuando se fomenta la parte de las chicas, de hecho muchas empresas y organizaciones actualmente ha habido un mayor auge de promoción y de fomentar que las mujeres se incluyan en el área de las tecnologías. Y la formación, bueno, yo considero que la formación es muy importante y una parte que en conjunto con la formación que queremos abordar con la comunidad es al mismo tiempo el emprender, el darles oportunidades de trabajo a las chicas, porque no solo es enseñar, a veces también tienes que abordar el otro lado, okay, les estás dando una herramienta, les estás enseñando a utilizarla, pero también ayuda a que hagan algo y vean lo bueno que pueden tener en ingreso económicamente, cómo eso contribuye a su vida personal, o sea, en términos de economía, los buenos aportes que eso puede traer, lo que aprenden y colocarlo en práctica, porque no es nada más enseñar chicas a programar porque aprendan a programar, sino que también desarrollan el área y pongan en práctica los conocimientos obtenidos. Fomentar eso, bueno, es cuestión de cada quien, no es exclusivo de que ir por chicas o también, de hecho, nuestros eventos no son enfocados a captar solo chicas, nada más los cursos presenciales, porque realmente es nuestro enfoque y los espacios que conseguimos son muy pequeños. Entonces, por supuesto que vamos a darle ese espacio a las chicas, pero nuestros eventos por lo menos son a todo público, todo tipo de personas fan, porque es para incluir a todo el mundo. Nos interesa que todas las personas aprendan a programar, sean chicos, y todas las personas entiendan las bondades que promovemos del software libre. Reportó para el informativo semanal intercontinental Alberto Lugo. Gracias al equipo de Radio Liberada por su participación. Esperamos volver a contar con su contacto. Nosotros, desde el informativo semanal, hemos llegado al final de un nuevo programa. Será hasta la próxima. Y no se olviden que esta iniciativa la desarrollamos con programas y licencias libres. En archive.org pueden descargar nuestros informativos y amplificar nuestras voces. Soy Ayelen Correa, desde Venezuela, y para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final. Pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.